dije, de un día para el otro. Lo que está dicho, jamás usar un lenguaje, pues yo ya no tengo el mío. Se perdió de un día para el otro, filosofías y lenguajes que duraron por más de 3.000 años. Esperando que eso se dé, estamos parados alrededor de un circuito fosilizado